Jorge Sis, y quiere hablar también, y tiene su derecho, como todo el mundo. Buen día, Roberto, ¿cómo te va? Sí, buenos días, Piqui. Buenos días a la audiencia. Buen día, te escuchamos, Roberto. Yo, lamentablemente, hoy a la mañana había llamado y no me pude comunicar. Yo no sabía de este artículo que salió, no sé en qué periódico. ¿Dónde salió eso? Esto salió en el diario www.vocesyapuntes.com. Bueno, ¿y firma? El diario. Escrito por el administrador, dice aquí. Ajá. Bueno, yo sé quién es el que escribió, o sea, supongo, estoy casi seguro, quién es el que escribió esa nota. Acá hay un problema que es, digamos, es institucional y lo confunden con lo personal. Esa es la aclaración que yo quería hacer. Uh-huh. ¿Y por qué? Estela Resouser tiene un problema de asesor. Acá... el que escribe, ¿no es cierto? O sea, siempre viven detrás, siempre están escondidos detrás de las sombras. Acá hay que poner la cara y hay que sacarse la careta. El problema que tiene Estela Resouser es su consultor que viene con un problema con la Cámara de Comercio y con Capromisa. Yo voy a hablar en nombre de Capromisa, que es la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz, donde yo, Roberto Sis, soy el director en Puerto Deseado. Del momento que se desvincula al señor Palma Godoy de Capromisa, que lo desvincula, no dejó de operar en contra de la Cámara de Comercio y Capromisa. Palma Godoy, ¿quién Palma es? Palma Godoy. Hay que hablar con nombre y apellido y sacarse las caretas. ¿Esta persona ese quién señor, era o quién es? Ese señor es el que opera porque es el asesor de Estela Resouser en la parte institucional. Que además, ignoraron a partir de que lo desvinculan a este señor de la Capromisa. Se rompieron todas las comunicaciones con Estela Resouser. La Cámara de Comercio tenía una relación buena, donde se iban informando las necesidades y a ver qué es lo que nosotros podíamos, digamos, los proveedores de Deseado se podrían atender y no. ¿No es cierto? Este señor viene a hablar de que nosotros usamos créditos de la provincia, arrancamos créditos de la provincia, pero está totalmente loco. Ahora, ¿vos se lo acreditás a esta persona directamente? Esa persona, sí señor. Esa persona, Palma Godoy, es el asesor y vivió toda su vida haciendo. ¿Por qué se lo desvincula de la Capromisa a este hombre? Porque hace exactamente lo mismo, quiere manipular a todo el mundo. Cuando no lo puede manipular, entra a hacer un problema por un lado, problemas para el otro, porque después dice que él lo soluciona. Desgraciadamente es así. Además, los CIS, como le llama a este señor, los CIS, nosotros tenemos mínimamente un poquito, digamos, absolutamente no tenemos casi vínculo comercial con Estela Resouser. Es la razón de que está mi hija ahí. Ahora, es la razón de que está Silvana ahí. Nosotros no tenemos, y que viene a hablar de nosotros y nuestros amigos. ¿Qué habla? ¿Qué le pasa? Ahora, pero ¿por qué, no, Roberto, quiero... una preguntita nomás, sí. una preguntita te hago. ¿Por qué se lo acreditás? En ningún momento se nombró esta persona, de hecho, creo que no. ¿Por qué la vinculás a esta persona? Porque siempre trabaja desde las sombras. ¿Vos qué pensás que salió en el diario? De Caleta Olivia. ¿Qué te crees? ¿Que somos todos tontos? Es una persona que lo conocemos, además está todo muy mal visto en todos lados esta persona. Tanto digamos, en todo el aspecto minero, a nivel gobierno provincial, Fomicruz, en todos lados está muy mal visto este hombre, porque siempre obró de esta manera y ha tenido serios problemas. Y los va a seguir teniendo, porque que se termine la, que nos deje de joder, porque va a seguir teniendo problemas y muy serios. ¿A qué te referís con eso? Que no me refiero a nada, nosotros no jodemos a nadie, toda la vida trabajamos, viene a hablar de que arrancamos créditos de la provincia. Una vez, en una oportunidad en la Cámara de Comercio, sin estar nosotros dentro de la Cámara de Comercio, fuimos los que nos juntamos en su momento cuando quemaron las pesqueras y nos dieron un subsidio a los comerciantes, pero fue todo en general. ¿Cómo viene a hablar semejantes barbaridades y de que nosotros somos...? No, de ninguna manera, de ninguna manera. O sea, vos le acreditas... Lamentablemente se lo compran. Roberto, vos decís que detrás de esto está este señor que nombraste, sí, señor, recién. Sí, señor. Se lo acreditas, que sí, el diario... hablar de política, de no sé qué, pero estás loco, dibuja qué, ve, fantasma en el aire. Nosotros lo único que hacemos es trabajar, señor. Por favor. Entonces que no moleste más. Robert... Ya hizo demasiado daño y quiere seguir haciendo daño. Y te comento más. Nuestra Cámara, la Cámara de Caprovisa, la Cámara de Proveedores Mineros, no nos... Digamos, nosotros se hacen reuniones una vez por mes en cada localidad minera. En una oportunidad nos se quedaron el presidente de la Cámara para poder tener una reunión con la gente de Estela Resources, que estaba su presidente, estaban, digamos, la mayoría de los directores. No nos atendieron. A las 11 de la noche se tuvo que ir este hombre porque no era de la localidad. En el mes de marzo, la Cámara se reúne en Puerto Deseado, porque tocó la localidad de Puerto Deseado, y con mucha antelación, lo invitamos a Estela Resources a que pueda tener una reunión con nosotros, como lo tuvimos con el Consejo Deliberante, fue invitado el intendente, estuvimos con el diputado por pueblo, estuvimos con otras personalidades más, y Estela Resources no mandó ni siquiera un representante para decir que vengo en representación y a escuchar, aunque sea, o a opinar lo que tenga que opinar. Ahora, las declaraciones de Gonzalo Danmón ayer, que es uno de los ejecutivos que tiene la empresa dentro del país y representante, que fueron duras también, duras declaraciones, con respecto a cómo están trabajando, y que también él dio su opinión con respecto a que no se va a vincular con la Cámara de Comercio y son cuestiones que... ¿Pero y la Cámara de Capromisa? ¿Qué? La Cámara de Proveedores Mineros. Te digo más, la Cámara de Proveedores Mineros la semana pasada se reunieron en Buenos Aires con la Cámara Empresarial, con la Cámara de Mineros de Santa Cruz. El día 9 de junio se reúne la Cámara de Proveedores de Santa Cruz con Capromisa, donde Estela Resources es socio, de ahí, y se reúne para firmar un acta acuerdo con el tema de proveedores. Uh-huh. Y este es el único, digamos, más aún, en todas las localidades que nos reunimos, siempre vienen todas las empresas mineras a las reuniones nuestras, conjuntamente con otras personalidades de cada localidad. El único que no se vincula, o sea, de momento que se desvinculó a este señor Palmagoroy, listo, se cortaron las comunicaciones. Ahora, ¿quién, para entender bien, Roberto, discúlpame, ¿quién los desvincula a este hombre? ¿Él está desvinculado de quién, decís? ¿De la Cámara que vos presidís? No, lo desvincularon. De la Cámara, el señor Palmagoroy, no solo era asesor de Estela Resources, sino también estaba dentro de la Cámara de Proveedores. ¿Los desvincula? Y por razones muy justificadas, pues, los desvinculó. La Cámara los desvinculó. A partir de ahí se cortaron todas las relaciones, tanto la Cámara de Proveedores Mineros como la Cámara de Comercio de Deseado. Y la única empresa que tiene Puerto Deseado está totalmente, digamos, se terminó la comunicación. No podemos comunicarnos más. Ahora, ¿por qué se habla de que políticamente, ayúdame a comprender esto, o qué se quiere dar a entender cuando vinculan también al diputado? Ahora diputado nacional Arturo Rodríguez, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tiene que ver Arturo Rodríguez? Yo, lamentablemente, yo no tengo nada que ver. Nosotros, ¿cuál es el problema del diputado Arturo Rodríguez? No sé, ¿qué tiene que ver en esto? No sé, yo no lo conozco, no. Además, ¿qué vienen a hablar de política? Nosotros estamos... vos me conocés bien. Sí, Roberto. Me conocés toda la vida. Y la mayoría del pueblo me conoce porque soy nacido y criado en Puerto Deseado. Yo nunca actué en política. Jamás actué en política. Y no fue por falta de oportunidades, ¿eh? Porque siempre me dediqué a trabajar. Lo único que hice en mi vida fue trabajar toda la vida. Eso es lo que, todo lo que hice. Y ahora este señor viene acá a decir una cosa por la otra. Yo no sé por qué tiene tanta hazaña este hombre. ¿Cuál es el problema? Vos sabés que me llama poderosamente la atención que apuntes directamente a esta persona cuando en ningún momento se... la careta, saquémonos una careta. Si escribimos algo, hablamos algo, firmémoslo. ¿Me entendés? Sí, atrás de... ¿Te parece de que ese diario de Caleta Olivia tiene, digamos, estuvo acá, periodista, dicen la letra, escuchame, siempre actuó de esa manera, siempre está lo conocemos muy bien. Lo conocemos muy bien. Y te estoy hablando como director de Capromisa. Por favor, terminémosla. Que él siga haciendo su asesoramiento o su trabajo en Estela Resources, pero que no se deje de molestar, se deje joder. Basta. Roberto, ¿y esto que vos crees que se ha llevado a un terreno personal? Sí, que... por eso te digo, esto es un problema institucional que lo ponen a nivel personal. No saben dividir una cosa con la otra. ¿Y qué es a nivel institucional? ¿Cuál sería el problema a tu criterio? Pero no te acabo, te estoy diciendo, desde que se desvinculó a este señor Palma Godoy desde la Cámara de Capromisa, se cortaron automáticamente, Estela Resources automáticamente cortó la comunicación con nosotros. O sea, con la Cámara de Comercio y yo con la Cámara de Proveedores. Porque a la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz no lo atiende. Nosotros lo hemos invitado a la reunión del 13 de marzo que se hizo en Puerto Deseado, con mucha antelación, y no fueron capaces de mandar a ninguno. Más aún, nombraron una persona acá, en Puerto Deseado, de Relaciones Comunitarias, que es la persona que tiene que estar tratando con todas las instituciones, y yo no la vi en mi vida, no la conozco. Roberto, yo creo que estás en un momento de mucha sinceridad. ¿Vos crees, te voy a hacer una pregunta, y por ahí me duele también por ahí que se vinculen cuestiones, pero ya que se vinculó a todo el mundo acá y más que nada en lo familiar, ¿vos crees que viene por ese lado, que viene porque tu hija ocupa un lugar dentro de la empresa también y que por allí puede haber algún problema? Yo creo que viene por todos esos lados, sí, indudablemente que es así. Pero yo no tengo nada que ver. Escuchame, más aún, nosotros no trabajamos con Estela Resources, tenemos una factura, una relación ínfima, somos los únicos que hacemos la rotativa, no le hicimos un transporte, nunca. Tenemos ahí un tráiler, pero no tiene nada que ver con que se armó una historia también, hicieron ahí, pero nada más. Nosotros no tenemos vinculación comercial con Estela Resources en razón de que está mi hija. Lamentablemente, para nosotros, es un pelotazo en contra que ella esté ahí. Roberto, ¿y qué opinás con respecto al pedido de renuncia a Jorge de la Cámara? Mira, yo no voy a... quería hablar específicamente el caso este específico de Estela Resources. La Cámara de Comercio, indudablemente que yo a Jorge lo voy a defender bajo cualquier situación, pero indudablemente que hay gente que, qué sé yo, no sé, acá quedó él solo en la Cámara de Comercio, remándola solo, poniendo la cara, y por eso te digo que confunden lo institucional con lo personal, y resulta que todavía lo critican, lo poco o lo mucho que se puede hacer lo critican, y cuando estuvieron, ¿qué hicieron? Nosotros somos prácticamente siempre de escuchar todas las versiones. Nos gusta tratar de tener todas las versiones y por ahí explotó todo este sistema, esta cuestión de una empresa que bueno, hay mucha gente a favor y esto lo este, a ver, el detonante fueron las declaraciones de Jorge cuando dijo Jorge se equivocaba indudablemente. Ya que creo que pidió disculpas. Uh-huh. Pero de cualquier manera, esta empresa nos llenó de ilusiones y de papelitos y que en marzo empezaban a hacer la rampa ya para entrar en producción. Uh-huh. ¿Sí? Todo eso viene y nos miente como a chico. Eso lo es todo manejado por no sé por quién. ¿Para qué no vienen a mentir? Es una empresa en exploración. Uh-huh. Y no es más de eso. No es más de eso. Hoy... Vancouver, ¿vos qué te crees que están pensando de que van a flotar la mina? ¿Cómo decías? ¿Que vos te crees que en Vancouver están pensando en explotar la mina? Está bien, es una empresa de exploración y bueno, y la pueden vender, que la vendan bien vendida sea. Indudablemente alguien va a venir a explotarla. Eso no tengo para menor duda. Uh-huh. Lo que yo tengo mi seria duda que sea la Resources. Mi seria duda. ¿Vos qué crees? Le dijeron que en marzo, que si todavía ni siquiera fueron capaces de comprar el campo. ¿Vos crees que Estela Resources es un espejo nada más para después vender el proyecto? Pero sí, pero está bien, háganlo, si es un negocio. Que lo hagan, si es un negocio, pero no nos vengan a mentir, no vengan con papelitos, con espejitos. No, porque ahora vamos a poner, ustedes tienen que ponerse a la altura de los proveedores. Si no vamos a poner a ustedes a proveedores, mira, si hubiéramos invertido para poder hacer el servicio, que en marzo iba a estar a full, entraba a manejar a full. Roberto, te hago otra pregunta. ¿Y qué opinás? Porque ha salido muchos proveedores y mucha gente apoyando a la empresa. De hecho, hoy le dan el certificado para poder continuar con la obra, el certificado ambiental que estaban esperando, que también sí, son pasos legales, ¿no? Bueno, ahora, pero yo no estoy, escúchame, no estamos en contra del... Nosotros somos pro minero. No estamos en contra de la minería. Estamos en contra del manejo que está haciendo por culpa de una persona que vende pescado podrido. A mí, ¿quién me puede venir a señalarme con el dedo o decirme algo? Soy nacido y criado toda la vida, trabajé en forma privada. ¿Eh? Nunca me colgué de nadie. Uh-huh. Yo insisto, tenés todo el espacio y las ganas y te noto caliente, te conozco, estás nervioso y estás caliente con justa razón porque, bueno, se ha hablado de todo. El detonante fue Jorgito. Jorge acá tiró una bomba de tiempo que llevó a que los directivos de la empresa salgan a defenderse y se generó todo esto con respecto a un montón de comerciantes que sí apoyan a la minería. También apoyamos a la minería. ¿O te crees que no? Uh-huh. ¿O te crees que no? Lo que pasa es que nosotros hablan de nosotros, pero nosotros somos los que menos trabajamos con Estela Resources. Por favor, estamos trabajando para todos los santacruceños, en el caso de la Cámara de Capromisa. Y Jorge está trabajando en la Cámara de Comercio, para todos, menos para él, que muchas veces hemos discutido el tema. Roberto... Menos para él. Roberto, y desde la Cámara, que la presidís vos, ¿no? No. Yo soy director por Puerto Deseado. El presidente director... de la Cámara es uh-huh. Juan Hammer. Te hago esta pregunta. ¿Se va a poder conocer en algún momento los 12, 14 proyectos mineros, nombre y apellido de la gente? ¿Alguien va a dar la cara en algún momento? ¿Ustedes los conocen? Pero si nosotros, por supuesto que lo conocemos. Nos reunimos todos. Pero hay proyectos. En San Julián nos reunimos está con bien, Vanguardia. Pero con los directivos, los dueños de los proyectos, ¿se reúnen? Con los presidentes de la empresa. Bien, ¿y por qué? Explícame una cosa. ¿Por qué aquí en el departamento de SEO creo que hay más de un proyecto, no solamente Estela Resources, o hay uno solo? Papá, hay un montón. ¿Y por qué no le conocemos? ¿Por qué no le exigís a través de la Cámara también que venga y dé en la cara para que nosotros... La Cámara vino, se reunió, lo invitamos Invitamos a todo el mundo. Viene gente que ni siquiera es socio y también... La Cámara, pero los otros proyectos donde, como Estela Resource en su momento se presentó, y con esto no hago ningún tipo de defensa porque en lo más mínimo, no me interesa. Sí, sí. No me interesa, para eso se pueden defender ellos solos. Viste que nosotros siempre apuntamos, ¿qué hay un solo proyecto? No, no hay un solo proyecto. No. ¿Dónde están los otros entonces? Están en Perito Moreno, En el departamento, pero en el departamento de Deseado, ¿tenemos algún otro más? ¿En el departamento de Deseado específicamente? Sí, hay más de uno, no está solamente Estela Resourcer. No, proyectos de exploración hay un montón. ¿Y por qué no se dio la cara? Eso es lo que nosotros pedimos como descendencia para poder exigirle, como Estela Resourcer, que consuman y compren local. Estamos en estos momentos abocados a los que están aceptados en una localidad. Bien. ¿No es cierto? Perito Moreno está Minera Santa Cruz, está Oro Negro, Oro Plata. Pero acá en Puerto Deseado. Y acá en Puerto Deseado está Estela Resource nomás. Sí. Habiendo otros proyectos mineros. Perforaciones son que están haciendo, Hosin y algún otro que era. Hosin y eso. Prácticamente... Hosin y qué otra firma más que hayas nombrado. No sé, qué sé yo. Tamariana, pero ellos están en Caleta Olivia. Se manejan con Caleta Olivia. ¿Y de dónde? A ver, a tu criterio, ¿no? Porque yo me imagino está la Paloma, que. Me imagino que vos. Está el Piche, siendo. Está el Tutudo, hay un montón. Hay un montón. Bueno, siendo nacido, criado acá, como vos decís, y siendo parte de esta Cámara, me imagino que también debés querer que estos proyectos lleguen a Puerto Deseado, se instalen en Puerto Deseado. Por supuesto que queremos. Para eso estamos trabajando, estamos peleando. ¿Cómo que te crees que la ruta. Nosotros no peleamos con el tema de la ruta. La ruta se viene pidiendo desde, mira, de la época que yo estaba en la cabeza, estaba Valerio, mirá, uh-huh. Estaba Valerio, Y continué yo. Y ahí vamos con Ramonín Fernández. Vamos a tener la posibilidad. Fernández. Vamos a tener la posibilidad de conocer en los otros proyectos, de si en algún momento se van a radicar aquí en Puerto Deseado. No, así como está el tema, ni sombra tiene. ¿Por qué no? Y no creo. O sea, ojalá que sí. Yo estoy tratando de que vengan, pero si nosotros no van a hacer la ruta que saliendo al Salado, si nosotros tenemos que salir la ruta, tenemos que salir al Bosque Petrificado y de ahí unirnos con la 12. Ahí está la minería. Bien. Tú calculas que para ir a un proyecto minero tenés que ir hasta el Salado, casi hasta San Julián y volver de vuelta para arriba. Uh-huh. Acá corta derecho, digamos, tenemos el centro de la minería, está del Bosque Petrificado para el centro. Ahí está la minería. Roberto, y están allí, entonces, ¿y cómo hace Estela Resource entonces? ¿Cómo se arregla o está más cerca? No sé, lo que pasa es que perdimos la comunicación. No hubo más comunicación. ¿Por qué no, Gonzalo? Cuando se lee, por ejemplo, la Cámara nuestra, yo hablo de mí, sí. Donde yo estoy representando, uh-huh. Estuvimos un día hasta las 11 de la noche esperando que nos iban a, no nos atendieron. Después, en marzo, el 13 de marzo, se hizo la reunión Deseado, tampoco le avisamos con anticipación, no mandaron a nadie. No obstante, la Cámara le manda una nota diciéndole que, por lamentablemente, no nos habían concurrido, que estamos a disposición, cuando ellos quieran, donde quieran, nos podemos reunir. No la contestaron tampoco. No hay comunicación. Vamos a suponer que tenga un problema personal, y que tampoco tiene por qué tener un problema personal, son problemas institucionales. Uh-huh. ¿Entendés? Con la Cámara de Comercio, pero con la Cámara nuestra aquí. Bien. Con la Cámara nuestra aquí, entonces, ¿qué es lo que es? Uh-huh. Además, yo no pido que se reúna, digamos, no se va a reunir conmigo. Digamos, o sea, yo estaré como director, pero ahí está el presidente, hay vicepresidente, hay secretario, hay gente de todos lados, de toda la provincia. Estamos... Sí, lo que para redondear y terminar, queda claro que vos personalizás este conflicto ante una persona que se llama, repetime el nombre... Palma. Mira, no vale la pena porque me cae mal. Bien. Dijiste Palma... bueno, Mario puede ser. Por otro lado, nos gustaría hablar en otro momento, como integrante de esta Cámara Minera, a ver si le podemos conocer en algún momento la cara a los otros proyectos mineros, y no solamente a uno, porque pareciera que se les carga las tintas solamente a un solo proyecto minero. Quiero despegarlo de este conflicto de todo. Claro, ¿no? Como te voy a explicar. Nosotros estamos trabajando codo a codo con la Cámara Minera de Santa Cruz, que son los proyectos que están en producción. Uh-huh. ¿Mm? O sea, porque hay un, digamos, y esos son los socios, los que están en producción. Uh-huh. ¿Eh? Estamos hablando de Minera Traito, estamos hablando de... Sí, pero cuando empiezan, cuando estuvieron en etapa de exploración también acá, se rumoró, sí. Vino y dio la por cara y se presentó en comunidad. Yo tampoco, con esas digamos, todas estas que están en exploración, yo tampoco tengo contacto. Tendrían que dar la cara a uno. No, tenemos que trabajar, lo que sí. Pasa es que, claro, yo también tengo que trabajar en lo mío. No, seguro. ¿Me entendés? Y además, yo he tenido contactos con algunas otras, pero esporádicos. Roberto, ¿querés agregar algo más? Si no, No. No, yo quería dejar aclarado que el problema de Stellar Resources es un problema institucional. Bien. Roberto Cis... No tiene relación con la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz. La cortó y cortó las relaciones con la Cámara de Comercio. Que la Cámara de Comercio es el problema de Jorge. Bueno. Digamos, a mí me molesta porque nosotros somos una familia de toda la vida de acá. Me conoce todo el mundo. Y viene un Gilberto de esto a venir a ensuciarnos. No. No. ¿Qué viene a hablar? Crédito de la provincia. ¿Qué tan loco? No sé, todavía si no le voy a hacer juicio y que demuestre, a ver, todas las pavadas que escribió. Ni siquiera eso lo puedo hacer porque siempre está escondido, nunca pone la cara, nunca pone la firma, nunca pone nada. Roberto, bueno, Roberto, saquémonos la careta y hablemos claro. Roberto, te agradezco por tu participación. Por favor. Que tengo encima. Te agradezco mucho. Sé que te cuesta mucho hablar. Roberto Cis, diálogo con nosotros. Él le acredita esta información a un tal Mario, dijo Mario Palma, que quiero tratar de comunicarme con esta persona, porque todos tienen derecho a hablar, por lo menos en este medio, y él le acredita como que él... ¿En qué línea? Bien. A ver, él le acredita concretamente que desde la oscuridad... El señor Mario Palma ha hecho esto y como fue desvinculado de la empresa y todo, yo no sé si habrá tenido oportunidad de hablar. Estoy en contacto con el señor Mario Palma en este momento. Buen día, Mario Palma. Gustavo Federici lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Mire, recién acaba de salir al aire Roberto Cis en representación de la Cámara Minera de Santa Cruz, donde le adjudica a usted que desde la oscuridad... ha escrito una información que sale, ya le digo la página, Erika, por favor, si podemos recordar la página. Sí, como no, es www.vocesyapuntes.com. Bien, y le adjudica como que usted ha sido el gran responsable de toda una discusión que se ha generado en Puerto Deseo con la empresa Stellar Resources, y que él dice directamente que acaba de hacer estas declaraciones, que es un problema institucional, que no vincule a nadie más, que no lo lleve a otro terreno. Dijo otras cosas también, ¿no? Bastante fuerte. A ver, Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Mira, vos conocés por mi trabajo que no es frecuente que yo haga declaraciones de prensa porque soy un profesional independiente en distintos temas de trabajo y desarrollo dentro de la provincia de Santa Cruz y la Patagonia. Te pediría en primer lugar que me pongas en contexto, dado que vos me llamaste en función de preguntarme algunos temas de minería y de la economía local. ¿Me podrías poner en contexto bien específico de qué se trata, qué bien, está diciendo. Bien. En realidad, justamente había pactado una nota con usted para poder hablar sobre minería. Aquí se comunica hoy, y para no escuchar toda la grabación, que va a ser muy extenso, Roberto Sis, sí, diciendo de que el gran problema de todo esto, y quien desde la oscuridad se ha encargado de generar todo este problema que hoy tiene Estela Resouser, o lo que ha sucedido, que ahí yo le abro un paréntesis a Roberto, le digo, creo que el detonante fue Jorge, con las declaraciones que hizo como presidente de la Cámara, pero bueno, inclusive dijo Jorge se equivocó y pidió disculpas, pero ¿le acredita a usted que usted es una mala persona, que es una persona que después de desvincularse con la Cámara de la Minería, que él es parte también de esta Cámara Minera de Santa Cruz, directamente ha cortado el diálogo de Estela Resouser con ellos y que ha empezado una especie de conflicto? Lo ha pintado como una persona oscura, como una persona que se dedica a hacer este trabajo, acreditándole encima la nota que sale en el diario en Internet, como que usted está siendo parte de toda esta movida. Bien, la verdad, no sé qué decirte. A ver, vos me estabas hablando de un personaje ahí de la comunidad, Roberto Sis. Bien, son muchos aspectos. Mira, a ver, yo te comento, yo trabajo en Puerto Deseado, sigo trabajando y voy a seguir trabajando en Puerto Deseado con distintos temas de desarrollo de la comunidad. No sé qué tiene que ver mi trabajo con situaciones particulares que ellos puedan tener. Yo solamente te puedo comentar que Roberto Sis, padre, creo que sigue participando dentro de lo que es la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros de Santa Cruz, no de la Cámara Minera. Eso como primer punto. No corresponde al tema del sector de empresario minero. Y él forma parte de la Cámara de Proveedores. Después, que se ocupe de mí, y por lo que vos me estás diciendo, semejante tipo de acusaciones, bueno, correrán por su cuenta. Ellos seguramente saben lo que están haciendo dentro de la comunidad. Yo no te podría especificar más. Sí podemos hablar de los temas de desarrollo y de lo que pueda hacer lo que es la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros, pueda hacerte alguna referencia, si tenés alguna duda particular sobre mi trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Yo trabajo como consultor externo en temas de comunidad y de responsabilidad social dentro de la Patagonia y en la provincia de Santa Cruz. Y para Estelar he estado durante un par de años haciendo algunos trabajos y continúo vinculado con la empresa en distintos aspectos de programas de responsabilidad social. Esa es mi tarea básicamente dentro de Estelar. Bien, como externo de Estelar, aclaro, no pertenezco a la compañía ni a ninguna compañía en particular. ¿Han tenido logro con esta empresa en Puerto Deseado? ¿Cuáles fueron los logros hasta ahora? Porque también se ha hablado de que se ha vendido, según las declaraciones de Roberto, palabra más, palabra menos, como que se ha vendido muchos espejitos de colores y esta empresa no le ha dado nada, no ha hecho nada, no ha logrado cubrir esas expectativas, dice Roberto Sis, que en algún momento nos llenaron de papelitos. Estoy tratando de recordar lo que dijo hace instante, no lo tengo escrito. Dijo, en un momento dijo, nos taparon de papelitos como de ilusiones y no han hecho nada, Estela Resouser. ¿Te cabe alguna responsabilidad en este contexto? Porque ustedes han trabajado. ¿De qué manera? ¿Qué logros o no? Si han cubierto esas expectativas para la localidad. Mira, responsabilidad particular no, porque yo soy un asesor externo que sugiere cuestiones a los gerentes, al CEO y al gerente del área institucional y en algunos temas específicos a la responsable de relaciones comunitarias, Thelma Semplin, que desde hace un par de meses está ahí en la localidad. En realidad, cuando uno piensa en los logros colectivos y creo que vinculándonos específicamente al sector comercial y de proveedores, en el cual sí hemos tenido participación, interviniendo directamente en generar programas de trabajo para la comunidad. En materia de desarrollo de proveedores han existido resultados que seguramente la empresa te lo podrá decir con precisión. En cuanto al tema de servicio de proveedores mineros, uno de los temas que seguramente obstaculizan y generan que aparezca el personaje del padre poniendo el rostro visible del hijo, porque obviamente allí lo que ha ocurrido es una cuestión de que el pobre pibe, este Jorge Cis, funciona como marioneta del padre históricamente. Entonces, en ese caso particular, ¿sí? A cual no le cabe responsabilidad, excepto del ser el hijo del señor que actúa como personaje en los medios, de acuerdo a lo que vos me estás diciendo, es que particularmente, y esto lo puedes consultar en la opinión pública, cuando yo entré a trabajar el tema de proveedores en la ciudad de Puerto Deseado, pedí a todos los empresarios con los que me vinculé una suerte de amnistía para que no condenaran el rol de don Roberto Cis, dado que era un personaje muy quemado en la comunidad y en la Cámara de Comercio. Todos habían sostenido, usted puede preguntarles a empresarios que están vinculados específicamente al sector marítimo, al sector pesquero, al sector industrial, comercial, de que efectivamente tuve muchas críticas por permitir la entrada al diálogo del sector minero de este señor al que estamos haciendo referencia en función de los comentarios que ustedes dicen. El principal argumento de la sociedad que hay es que esta gente trabaja para cerrar los negocios en sí mismo. De hecho, yo no sé si usted ha tenido oportunidad de preguntarle de cuántos efectivos proveedores de Puerto Deseado están asociados a lo que él dice que representa, que es la Cámara de Servicio de Proveedores de Santa Cruz, cámara que sigue funcionando en la provincia y de que me enorgullezco de haber ayudado a organizar en su fase inicial. Esto es lo que yo puedo decir. Puerto Deseado tiene un grueso problema respecto al tema de proveedores de servicios mineros, porque han pretendido, en términos muy concretos, regentear todos los sectores de la economía de Puerto Deseado. Y esto es un problema. Y calculo que eso es algo que debe estar haciendo ruido y a eso debe referirse con temas de oscuridad y mano negra. Usted puede ver, yo le estoy contando en qué trabajo, quién soy, qué hago, qué hice en Puerto Deseado y qué voy a seguir haciendo. Ahí hay una tendencia donde hay gente que algunos, muy muy pocos grupos reducidos que pretenden atribuirse ser dueños del pueblo y creo que esto que usted está planteando no es más que ese tipo de síntomas. Pero vuelvo a esto, Puerto Deseado está llamado a un gran desafío que es que efectivamente una economía complementaria como va a ser la minería pueda dejar buenos frutos en términos de equidad social, en términos de distribución. Yo lo invito, que no estoy, en este momento estoy en ruta, pero lo invito a que usted pueda manejarse con absoluta libertad respecto a los distintos sectores de la economía y pregunten esto que yo les estoy planteando tan sencillamente. Hemos logrado democratizar el acceso a la información de un sector, de una empresa minera en particular, y esa ha sido mi intervención, de lo cual yo me siento absolutamente orgulloso como profesional y calculo que debe haber muchos sectores empresarios y comerciantes locales que lo mismo. Entre paréntesis, yo tengo un gran respeto por la Cámara de Comercio y por la gente que está afiliada a la Cámara de Comercio porque he tenido oportunidad de conocerla y la verdad que ha sido un orgullo poder trabajar con la Cámara de Comercio, con el sector de la construcción, con comerciantes minoristas. Creo que instituciones como ellas tienen que seguir funcionando, que tienen que florecer y no tengo ningún tipo de resentimiento excepto con el señor que usted hace referencia, excepto, mire, ahora me recuerdo en voz alta, recuerdo haber hecho una gestión concreta como para que pueda tener trabajo él particularmente, No sé si usted me está escuchando. Sí, lo estamos escuchando atentamente y no queremos someter opinión para que se exprese con todo el tiempo como lo ha hecho todo el mundo. ¿Qué tipo de gestiones? No, mire, básicamente el señor Cis era una persona que estaba prácticamente en un proceso de quiebra, según tengo entendido, y en función del trabajo profesional que nosotros hacemos en toda la provincia, le brindamos la oportunidad de que se vincule específicamente con una empresa minera de zona norte, y a partir de eso seguramente usted debe estar viendo cómo reflota su bienestar material. Ese es el único daño que yo le puedo haber hecho a don Roberto Cis. Hay otros daños más que él podrá comentar, pero en realidad, mire, la verdad que personalizar sobre un personaje que habla en nombre del hijo, sí, seguramente por carencia de personalidad, ojo, hay un tema menor. Yo espero que usted esté grabando todo esto, porque la verdad, ahí hay un problema que ha sido el intento de don Roberto de regentear todos los sectores de la economía en nombre de la Cámara de Comercio. Por eso, usted ahora que me llama, recuerdo yo haber tenido amenazas hasta hace pocos días, específicamente, ¿sí?, de parte de la familia Cis por teléfono. Bien, entonces me parece muy bien que sigan hablando, porque de esa manera documentan absolutamente todo su comportamiento, lo mismo que el mío. Bien, insisto en esto, Puerto Deseado en términos del desarrollo tiene mucho para dar, es una comunidad con mucho potencial, queda mucho por hacer en el tema de pesca, en el tema de minería, en el tema de servicios. Bien, pero lo que tiene que quedarle claro a todos los personajes que, como este señor, usando las instituciones, pretenden regentear, es que los pueblos como Puerto Deseado, como Perito Moreno, como Gobernador Gregores, ya no tienen dueños. Ya no se puede uno jactar en nombre del apellido y en los vínculos con el poder político o con algunos actores del poder político. Ojo, porque esta gente es muy crítica con el gobierno que le ha permitido absolutamente desarrollarse. Eso es lo que yo puedo decir respecto a estos temas. No sé si le queda alguna duda a usted. No, es fuertísimo lo que acabamos de escuchar. Como también es fuerte, también fueron muy fuertes las declaraciones de Roberto Cis. Obviamente está todo grabado y va a quedar a disposición de ambos si es que esto sigue otro rumbo. Pero es fuerte escuchar lo que estamos escuchando. Es increíble realmente, ¿no? Pero, mire, puede ser fuerte, pero forma parte de la realidad que hay que develar en las comunidades. E insisto en esto, usted cuando preguntaba los logros, ¿sí? Hay muchos logros a nivel de comunidad, producto del tipo de trabajo que hago yo y mucha otra gente. Bueno, acá y lo interrumpo un segundo y acá sale, tengo un mensaje, me permite leerlo, dice Omar Roa, que lo saluda a usted porque se ha comprometido muchísimo con el club, que ha tenido buenas gestiones para con el club. Han tratado de, tiene que ver un poco con lo que decía también, no solamente la parte empresarial, sino también lo social, ¿no? Sí, mire, vuelvo a esto. La verdad no sé cómo ha caído mi trabajo profesional en un tema que parece querer correr el eje de lo que seguramente está ocurriendo en otros frentes que escapan absolutamente al trabajo que hemos realizado. ¿De qué otro frente está hablando? Yo calculo que deben haber situaciones políticas a nivel local. Yo ahora estoy un poco retirado de algunos temas de ese tipo. Insisto, sigo trabajando en Puerto Deseado. Voy a seguir, ¿sí? No me preocupan situaciones de amenaza, situaciones de integridad física como la que ha hecho esta familia en particular, ¿sí? Por eso le pido que grabe todo, porque está todo documentado. Yo en una oportunidad anterior de un ataque de este tipo evité ir a la justicia por una cuestión simple de que entendía que era una cuestión de mediocridad, pero veo que ellos necesitan algún chivo expiatorio de sus propios errores. Y simplemente para ser más práctico, si hay alguna cuestión personal, lo que está en el imaginario de la comunidad respecto a estos personajes, ¿sí?, es el tema de que siempre muerden la mano de quienes le dan de comer. y le ha pasado eso con el gobierno provincial, le ha pasado eso con el gobierno comunal, con algunos diputados, es muy frecuente, pero insisto, Federici, todo lo que tenga que ver con dar cuenta del trabajo profesional en materia comunitaria, usted no tiene más que hacer que hablar con lo que se ha hecho con los distintos proveedores, que son más de 70 proveedores, según tengo entendido, y de Puerto Deseado, los temas medioambientales, los temas educativos, bien, los temas vinculados a la acción social. Simplemente me parece que por ese lado es donde uno tiene que poner la mirada respecto a las discusiones. Después, que cuando uno se ha equivocado, como en el caso de esta gente, me parece que tarde o temprano la sociedad termina develando su verdadero rostro. Este es el mío, ¿bien? Este es el mío. Como yo le decía originalmente, no es frecuente en mi trabajo estar en la prensa ni hacer medios, ¿sí? Pero cuando lo ameritan y cuando hay algún tipo de acusación de esta naturaleza, uno tiene que decir algunos alcances respecto de lo que ha sido su labor. Palma, le voy a preguntar su nombre. Yo lo conozco así por nombre, como Mario Palma. ¿Me puede decir su nombre completo? Mario Palma Godoy. Ah, bueno, estamos hablando de la misma persona que citó Roberto Sis cuando habló. No recordaba el nombre Godoy, por eso. No, usted... para más tranquilidad, googleé en internet mi nombre y ahí está mi currículum, ¿bien? Y coloque en el mismo Google cualquier currículum de las personas que han estado haciendo acusaciones y que la opinión pública saque sus conclusiones. Palma, le agradezco por su tiempo. ¿Le queda algo más para agregar a esta situación? No, básicamente te agradezco... De que me hayas llamado. Yo pensé que tenía que ver específicamente con las buenas noticias, ¿sí?, del mundo minero, las buenas noticias respecto al mundo minero. Lamento que haya sido una cuestión de este tipo, que coloque en la boca de alguien mi nombre, pero bueno, es una oportunidad también para charlar con seguridad. Estaremos por sobre toda las tormentas de este tipo, que son comunes en todas las sociedades, seguir trabajando. El Puerto Deseado tiene mucho potencial, tiene excelente calidad profesional y por sobre las cosas que uno pueda ver como negativas, hay mucho por hacer y mucho por dar en el sector de la pesca, en el sector de la minería e, insisto en esto, en el sector de los servicios, con todo lo que queda, porque las comunidades no se mueren en el pasado. Y cuando hay resquicios del pasado que pretenden, ¿sí?, usurpar las instituciones, calificar a las personas, ¿sí?, la propia sociedad se encarga de mostrar que los tiempos han cambiado. Muchísimas gracias, Federici. Hasta luego, Mario Palma Godoy, en diálogo con nosotros. Fuerte declaraciones, fuertísimas declaraciones de esta persona, donde... ha contestado a lo que ha dicho concretamente. ¿Lo googleaste ahí, al toque? Después me lo comentás. Dale, directamente dale. Al aire voy al teléfono porque ya me quedan 2 minutos y ya estoy cerrando. Hola, buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mariana Kunle te habla. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, Mariana, sí, te escucho. Bien, mira, estaba escuchando la nota que leyó Erika al comienzo y bueno, respecto a las 300 firmas que se habían juntado el año pasado. El año pasado, bueno, vos... si recordarás el reclamo que tuve hacia la Cámara de Comercio por competencia desleal, y bueno, no, la verdad que quería solamente hacer referencia con respecto a esto, que el gobierno, gracias a la persona del gobernador Peralta, también se ha hecho eco, y considero que el reclamo mío era justo, y bueno, por ahí uno siempre se maneja con un perfil más bajo, pero bueno, esta es la ocasión donde yo me veo directamente ligada a través de la nota. Entonces consideraba que la gente también debe saber de que, si bien yo no salí más en los medios, siempre mantuve mi postura con respecto a la competencia desleal por parte de la Cámara de Comercio, pero bueno, no me tocó a mí. Hoy los comerciantes tienen la posibilidad de pelearla de otra manera, de dejar que no se, pedirles que no se dejen atropellar. Entonces, está bueno por ahí que la gente conozca que el gobierno también consideró lo mismo que yo el año pasado estuve planteando. Mariana, tengo 2 minutos, tengo más gente en el teléfono. Gracias. Hasta luego, adiós. Hola, buen día. ¿Quién habla? Sí, buen día. Dani Rogel, Gustavo. Sí, te escucho. Buen día a la audiencia. No, escuchando todas estas cuestiones donde yo he ido a muchas reuniones de minería en Deseado. No hablaba solo al cohete, que muchos decían, inclusive sí y otra gente más, que uno hablaba porque tenía boca o que lo único que hacía poner palo en la rueda. Yo iba para adquirir conocimiento, para sacarme muchas dudas, y yendo a tantas reuniones he llegado a la conclusión de que la minería, digamos, no le podemos decir que no, porque por un montón de cuestiones. Decimos, dejamos a 200 personas sin trabajo hoy, van a decir, queremos volver a trabajar, bueno, por mano de obra y porque vamos en camino a ser una provincia minera, siempre controlándola. Pero con lo que respecta a Godoy, yo la verdad tengo que reconocer que gracias a él muchos pibes deseados y muchos van a decir, Rogel habla de todo. Bueno, yo hablo de todo porque yo hablo de todo porque me meto en todo. Por ahí seré un metido, pero yo siempre me manejo en adquirir conocimiento, informarme, instruirme, para después dar la oportunidad para salir a hablar. Este señor Palma le ha dado la esperanza a muchos pibes, incluido al hijo más grande de mi señora, que no tenían esperanza, que no tenían futuro, que no tenían porvenir. Como él, otros pibes más, donde yo he insistido, se lo he dicho al gerente de Amón, al presidente de Fomicrudo, Miguel Ángel Ferro, a Silvana Asís, a Roberto Asís y a Marcelo Fijón en el partido. Esto, la minera hace un año y medio atrás, era mala. ¿Por qué? Porque había un hermetismo, porque parecía que era un circuito cerrado para 4 o 5 nomás. Si le abrimos juego a los proveedores, si le abrimos juego a los pibes, que entren pibes por lista, no que entren los acomodados como siempre, la minera va a ser otra cosa. Bueno, Palma recogió el guante y así fue. Me parece que a la comunidad se han abierto desde la llegada de Palma, o desde que siempre está Palma, porque Palma me parece que está hace un año y medio. Y a la otra chica, Telma, también abren el juego a la comunidad, no son cerrados, no son herméticos, no es un circuito cerrado como querían poquito acá, 2 o 3 nomás. Así que quería decir eso nomás. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me ha gustado. Más gente en línea. Hola, buen día, ¿quién habla? Hola, buen día. Sí, al aire, nombre y apellido, por favor. Blanca Aguilar. Sí, te escuchamos. Bueno, yo también quería dar mi opinión. Mi hijo, nacido y criado acá en Deseado, no ha tenido oportunidad de encontrar ninguna clase de trabajo y hoy sí consiguió la minera, y bueno, para mí doy mi opinión de que estoy contenta, más allá de que algunos opinan que es malo, que es contaminante, qué sé yo. Mira, la misma gente que vos escuchás, que en una palabra te digo, se afanan tanto, eso es contaminante. Entonces, para mí el trabajo que tiene mi hijo hoy, le doy gracias a Dios, a la empresa Estelar, que mi hijo tiene trabajo, nada más. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Y la gente, 5 minutos de micrófono, ya nos vamos a ir. Está el grupo Cuna, no, lo dejamos para hoy, si quieren hablar hoy. Dale. ¿No? Bien, lo hacemos pasar, o teníamos a alguien más. Yo me voy a la última llamada, ya estoy cortando. Hola, buen día, ¿quién habla? Sí, Piqui Flores, ¿cómo andas? Buen día. Bien, buen día, Flores, ¿cómo te va? Mira, respecto, estaba escuchando los problemas ahí de las mineras. Digamos, es como dijo el compañero, ahí también lo escuché a Rogel. La minera ha dado una gran oportunidad. El hombre Palma, de que llegó, abrió juego para todo el sector trabajador de acá de Puerto Deseado, ¿no? Exclusivamente para los vendedores, para los proveedores. Por lo menos el hombre, gracias a Dios, se preocupa. Yo pienso que si hablan de él es porque se ve que se le cortó el hilo a varios. Bueno. Es nada más, un apoyo grande para el compañero de ese Palma. Bueno, muchas gracias, Flore. Última llamada. Hola, buen día. ¿Quién habla? Hola. Sí, nombre y apellido, por favor. ¿Quién habla? ¿Cómo te va, Piquillo? Vidavere. Perdón, ¿quién habla? ¿Estamos en el aire? Osvaldo Vidavere. Osvaldo, sí. ¿Cómo te va, Osvaldo? Sí, mira, quería dar mi opinión porque estuve escuchando todo esto. Creo que hay muchas miserabilidades personales, muchas cuestiones personales. Me parece que la gran pregunta que tenemos que respondernos, los deseados, los que queremos trabajar y los que no, es qué tenemos para ofrecer nosotros a la minería, no qué nos van a dar. ¿Qué tenemos para ofrecerle a todas las actividades? Acá siempre estamos esperando de que llegue, digamos, del cielo, que nos caigan las cosas Y entonces, ¿qué pasa? No nos sinceramos y pasan todas estas cosas donde se mezclan cuestiones personales que son muy tristes. Y a mí me parece que lo más importante es que nos respondamos esa pregunta. Buena pregunta. Y para recogerla, ojalá que en algún momento se recoja. Igual, las cuestiones personales creo que salieron desde el mismo entorno, ¿no? O sea, por primera vez siento de que estas cuestiones personales nacieron desde el mismo seno de la cuestión, de la discusión. No, pero parece, digamos, que fuera una cosa que, digamos, si a mí me va mal para todo, y en realidad es un mal de deseado, ¿me entendés? Uh-huh. Siempre preguntarnos, bueno, ¿qué tenemos para ofrecer nosotros, me entendés? Hoy tenemos una crisis grande, muy grande, que se refleja en todos lados, o sea, no hay expectativa para los chicos. Le escuché una madre ahí que dijo, mi hijo consiguió un trabajo. Yo te digo que hablo con muchísima gente, y en lo posible, si uno puede derivarlo, a ver si puedan conseguir una posibilidad, pero está cerrada para la gran mayoría de la juventud y de la gente que está sin laburo. Pero lo más importante que me parece es que hacemos todos los días nosotros para ofrecer, digamos, nuestro servicio, nuestra actividad o lo que hacemos, en vez de, digamos, buscar, digamos, hay muchas cosas, es muy triste, todo lo que escuché realmente es muy triste, ¿no? Bien, Osvaldo, te agradecemos la participación. No. ¿Querés agregar algo más? No, te agradezco y la verdad que espero que nos respondamos esa pregunta. Muchas gracias, Osvaldo Guidobere. Hasta acá, aquí detengo.